Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí en nuestra web, que está muy mejorada, pues tienes la escucha online y además tienes los podcasts de cada uno de los programas. En fin, nosotros vamos a abrir ya con The English Corner y también tenemos Mente Sana. No esperamos ni un segundo y arrancamos. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Bueno, pues vamos a saludar a nuestra queridísima teacher Rocío Barea. Hello, hello. Hello, how are you? Good Monday, everybody. No me preguntes cómo estoy yo, porque tú ya sabes cómo estoy yo. lo sabes. Today I'm like a little bit like you. Pero ¿sabes qué me pasa? Que ¿por qué estás tú como yo? ¿Qué te pasa? I don't know. Ah, vale. I'm tired. Un lunes, Blue Monday, ¿no? It's a Blue Monday, yes. Bueno, pero yo me... A ver, es Blue Monday porque todos los Mondays son Blue Mondays, ¿vale? Pero es la semana de mi cumpleaños, a final de semana es mi cumpleaños, así que, bueno. Oh, a mí la semana de los cumpleaños me encanta. Bueno, yo sé que te gusta mucho un cumpleaños. Ya, con los gitanos. Con los gitanos que yo soy, que me gusta celebrarlo durante una semana. Lo sé, lo sé. Así que ya puedes empezar ya. No empiezo hoy porque no tengo la actitud idónea, pero mañana no te digo yo a ti que no empiece. Pero puedes empezar hoy, que es mi santo hoy. Ay, bueno, entonces sí, empiezo hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar en Little London del have y el do. Que bueno, pues ¿dónde, en qué frase en inglés no está el have o no está el do? Digo yo. Mira, lo traigo porque son dos verbos que se usan muchísimo, ¿vale? Claro. Sí es cierto que el verbo get, si vamos a un diccionario de inglés-español, el verbo get es el que más acepciones tiene, el que más expresiones usa. Pero seguidamente va el do y el have. También, ¿por qué? Porque do y have, ya lo hemos explicado en alguna ocasión en algún programa. En todos los tiempos verbales hay un verbo que es auxiliar, ¿vale? Que es el que ayuda. Cuando alguien dice auxilio, lo que está pidiendo es ayuda, ¿vale? Sí. Pues lo que hace un verbo auxiliar es ayudar. Y luego hay un verbo principal, que el verbo principal es el que lleva la carga del significado. ¿Qué pasa con do y con have? Que ambos son verbos auxiliares de ciertos tiempos verbales, es decir, ajá, ayudan. Do va a ayudar a los tiempos simples. Si es presente simple, pues va a usar do en presente, que será do o does para la tercera persona. Si es pasado simple, vamos a usar el pasado de este verbo, que es did. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace un verbo auxiliar? Pues como hemos dicho antes, ayuda. ¿Y a qué ayuda? Principalmente a hacer la opción negativa. Para eso tenemos el don't y el doesn't. ¿Vale? O en el pasado, didn't. O nos ayuda también a formular las preguntas. Cuidado con la formulación de preguntas en inglés, porque esto es lo que una de las cosas que más trabajo nos cuesta a los españoles. Pero entendiendo que todos los tiempos verbales, absolutamente todos los tiempos verbales, requieren de un verbo principal y de un verbo auxiliar, es muy fácil entender cómo hacer una pregunta. Las preguntas se formulan con question words. Si vamos a preguntar alguna información, vamos a usar el what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, whose, de quién, how, cómo, how much or how many, cuánto, si es contable, how many, si es incontable, how much. Bueno, pues esa es nuestra primera parte. Si es una pregunta de información, es lo que vamos a usar. Pero si es una pregunta de sí o no, esta parte de las question words no las quitamos y empezamos con el auxiliar del tiempo. Por lo tanto, si vamos a usar cualquier tiempo verbal, necesitamos saber qué verbo es nuestro verbo auxiliar, qué verbo nos va a ayudar. Porque va a ser el primero en aparecer en la frase. Por ejemplo, si vamos a hacer un presente simple, pues será do. Yeah. Si la persona es you, y después va el verbo principal. Por ejemplo, play. Do you play basketball? Vale. ¿Vale? Primero, el auxiliar. Después, el sujeto, la persona que va a hacer la acción, la pregunta. Y después, el verbo principal. Recordamos que el verbo principal es el que lleva la carga semántica, el que lleva el significado. ¿Vale? El primer verbo lo único que nos hace es ayudarnos, auxiliar. Vale, pues estos son los que hemos visto con do. Pero también tenemos a have. ¿Qué tiempos usamos have? ¿En qué tiempos usamos have? Como verbo auxiliar, en los tiempos perfectos. Entonces, por ejemplo, en el present perfect vamos a usar el have para negar o para hacer preguntas. En este caso, si lo traducimos literalmente al español, sería el verbo haber. ¿Vale? Yo he comido. I have eaten. Yo he limpiado. I have cleaned. ¿Vale? También para el past perfect. Si es past perfect, lo que voy a hacer es que mi auxiliar lo voy a poner en pasado. Que lo que voy a hacer es el had. Y se traduce con había. ¿Vale? Es muy curioso porque el verbo have es tener. Sí. Pero para conjugar tiempos verbales y que se use como auxiliar es haber. ¿Vale? Es lo que nosotros traducimos como haber. En este caso, yo había limpiado. I had cleaned. Yo había pensado. I had thought. ¿Vale? Entonces, do y have los traigo porque son súper importantes, pero sobre todo porque nos ayudan muchísimo a conjugar tiempos verbales. En el caso de do, en su presente y en su pasado, los simples. Presente simple y pasado simple. Y en el caso de have, los perfectos. ¿Vale? El present perfect y el past perfect. Vale. Bien, habiendo visto esto, vamos a ver con los verbos have, o sea, con el verbo have y con el verbo do más adelante, qué expresiones usamos. Porque es que encima have tiene muchísimas expresiones y muchísimos verbos. Por ejemplo, esto lo hemos visto también alguna vez. A ver. Tanto desayunar, como almorzar, como cenar. No es breakfast, lunch o dinner. Breakfast es solo, es desayuno. ¿Vale? Para decir desayunar necesitamos decir to have breakfast. Necesitamos el verbo have. Para decir almorzar, yo almuerzo, I have lunch. Necesito el verbo have. No puede ir solo el nombre, porque es que el nombre solo no es un verbo. ¿Vale? No lo estaríamos conjugando. O yo ceno, I have dinner, at 8:30, a las 8:30, ¿vale? To have breakfast, to have lunch, to have dinner. And, for example, to have a meal, que es comer, is the same as eat. To have a meal is the same as eating. Okay, to have a party, tener una fiesta. To have a birthday party. Tener una fiesta de cumpleaños. Okay. To have a meeting. Tener una reunión. To have a meeting. To have a game. Un partido. To have a football game. To have a basketball game. To have a lesson. Tener clase. To have a lesson. To have an exam. To have a test. To have homework, tener deberes, tener tarea. Okay. To have a cup of tea or to have a cup of coffee. to have a drink, to have an ice cream. En este caso, en este caso, casi todos es tomar una copa de, o sea, una taza de té, tomar una bebida, tomar un helado, ¿vale? Que no sería tener, que no es que yo tenga un helado, no, es que me lo estoy comiendo, ¿vale? Es lo mismo que to have breakfast, es tomar un desayuno, ¿vale? Esa es la expresión literalmente traducida. Y otra que también solemos equivocarnos mucho es to have a shower. Este, lo bueno es que shower sí se ha patentado como verbo, es decir, I'm showering. Sí. El shower es ducha, pero también es ducharse, ¿vale? En este caso podemos, igual que bath. Mm. To have a bath, bathe, es the same. O to have a swim. Que es bañarse sí. En una piscina, to have a swim, ¿ok? Muy bien, pues vámonos con expresiones. A ver. To have a look, echar un vistazo, to have a look. Can I have a look, please? ¿Puedo echar un vistazo, por favor? Can I have a go? To have a go, can I have a go? ¿Me la prestas? Normalmente es, por ejemplo, para las bicis. Is that your bicycle? Can I have a go? Oh, qué gracioso lo de... Have a go. Can I have a go? Yes, con tu patinete, your skateboard or your bicycle. Recordamos el spelling de bicycle, que es muy común el cometer errores con bicycle. Igual que con recycle. Todo lo que es cycle suele costarnos trabajo. B-I-C-Y-C-L-E. B-I-C-Y-C-L-E. ¿Está bien que lo deletrees? Sí, porque además es que en el deletreo es donde normalmente los alumnos se confunden. Mm. Ok. To have a good day. Have a good day. Have a good time. To have a good time. To have fun. Divertirse, ¿vale? To have a good time. To have a good day. ¿Vale? Son todos deseos positivos. Do you have a moment? ¿Tienes un momento? Do you have a moment? Can I have a word with you? Can I have a word with you? ¿Puedo trabajar ¿Puedo hablar contigo un momento? Para, sí. ¿Puedo tener unas palabras? Okay, can I have a word with you? Words. Si escuchamos esa frase es un poco trouble. Sí. Oh, oh. Okay. To have my hair cut. Cuidado, porque cortarnos el pelo es que alguien me ha cortado el pelo, ¿vale? Y es, yo tengo mi pelo cortado. Es la expresión en inglés. Vale. I'm going to have my hair cut. I'm going to have my hair cut. Okay? Or to not have the time, not having the time. Sorry, I don't have the time. No tengo tiempo. Okay. Bueno, otro aspecto de have es que muchas veces no sabemos si es have o es have got. Y es lo mismo, ¿vale? Significa exactamente lo mismo. El have con el have got, de tener, ¿vale? De tener, de poseer, ¿vale? Vale. So, for example, I've got two sisters. Have you got any brothers or sisters, Isa? I have one sister. Okay, la respuesta maravillosa. I have one sister o I've got one sister. Sería exactamente igual de válida, ¿vale? I have o I've got. My house is very big. It's got 5 bedrooms and 3 bathrooms. Okay. We've got 10 minutes before the program finishes. We've got 10 minutes before the program finishes. Es que tenemos 10 minutos para que el programa termine. Exactly. Have you got a pen? Have you got a pen? Yes. Yes. Very good. Estaba buscando. I've got... Yes, very good. I've got a problem. Can I have a word with you? Oh, trouble. Yes. I've got a cold. Este lo hemos visto con lo de sick, ¿vale? I've got a cold or I've got a headache. Tengo un resfriado o tengo dolor de cabeza. I've got a cold. I've got a headache. Esto en estos tiempos se tiene que decir bajito. Yes. Okay. So, esto es hasta ahora nuestro have, ¿vale? Que hemos visto que have se usa como auxiliar para los tiempos perfectos. Present perfect, have o has, past perfect, had. Había dormido, ¿ok? Para traducirlo. Muy sencillito. Y ahora vamos con el do. El do es el que es auxiliar de los tiempos simple. Presente simple, do o does para la tercera persona, he, she o it. Y para el pasado simple, did. Que lo que hacía nuestro auxiliar es ayudarnos a crear el tiempo verbal. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Bien. Do plus an activity. Things, cosas que podemos hacer. Esto es un poco siguiendo lo que vimos la semana pasada de nuestro consejo de hacer las tareas de nuestra agenda en inglés, que nos va a venir súper bien. ¿Vale? To do the house, sorry, to do the housework. To do the housework, las tareas del hogar. Casa, sí. Okay. Una cosa es housework y otra cosa es homework. Housework son las tareas del hogar, homework son los deberes, ¿vale? De estudio, ¿vale? To do the gardening. To do the gardening, ¿vale? La jardinería, lo que harías en el patio, todo lo que es related to plants. Okay. To do the washing. Do the washing. Hacerle la colada. Lavarla. No. También. Ah, bueno, lavar, limpiar, vale. ¿No? O fregar. No, fregar. Ah, vale. Very good. To do the washing. To do the washing normalmente es todo lo que está en el fregadero, ¿vale? Vale. Eso es to do the washing. To do your homework. To do exercise. A ver, estoy intentando traducir. Ejercicio. Ah, va. To do exercise. Estaba yo más leyendo las tareas de limpieza y digo yo, exercise no me suena a mí a nada de limpieza. Bueno, tengo el lunes un poco tonto. To do business with somebody. Bueno, sí, hacer negocios con alguien. Yes, business. Cuidado con la pronunciación de business. Lo deletreo. B-U-S-I-N-E-S. Business, porque la gente intenta hacer el bu. Ve una B, U, intenta el business. No, business. ¿Ok? Pero se escribe business, por si alguien no ha cogido el deletreo. B-U-S-I-N-E-S. Business. ¿Ok? To do your best at something. To do your best at something is hacerlo lo mejor posible. Do your best. Do as good as you can. Okay? Lo mejor que puedas. So, did you do the washing this morning? No. I'm going to do it later. Totalmente. Our company. Empresa. Sí. Okay? Our company does a lot of business with the UK, United Kingdom, UK. The homework is very difficult. Just do your best. Do as fast as you can, as good as you can, lo mejor que puedas. Okay? Tip, consejo. A ver. Make a note of any expressions with do that you find when you're reading in English. Important. Esto es do, pero es que hay una contraposición que mis niños suelen tener problemas a la hora de saber la diferencia entre do y make. ¿Vale? Ambos son hacer, pero es cierto que para unas expresiones uso do y para otras expresiones uso make. Yo intento que se obviamente al final es usarlas y relacionarlas y usarlas otra vez y escribirlas y usarlas de nuevo, ¿vale? Pero es cierto que make va más con expresiones de fabricación, ¿vale? Por ejemplo, to make a cake requiere unas habilidades que no es necesaria, que no son necesarias con el to, son más complejas. Por ejemplo, pero aunque sé que en make se utiliza mucho para algo que es creado, por llamarlo de alguna manera, algo que se crea, por ejemplo, yo que sé, no sé ahora mismo ningún ejemplo, ¿no? Pero to make a yo qué sé, bueno, sculpture, por ejemplo, también se utiliza que me imagino que tendrá que ir a ver por la lógica, por ejemplo, para cuando queremos hacer ruido, to make noise. No solamente construcción con las manos, sino algo que se crea, ¿no? Exactamente, es que se fabrica. No es, es más, incluso te diría, relacionados con las artes. Ajá. ¿Vale? Ya sean prácticas to make music. You don't do music, no haces música, you create music, you make music. ¿Ok? Entonces es va un poco más destinado a ese tipo de actividades que requieren como más implicación, ¿vale? Aún así es que el inglés es así. Muchas veces los que somos profesores y estamos enseñándolo, siempre tenemos, yo por lo menos intento enseñar, y además lo hago mucho en el programa, intento enseñar mis reglas mnemotécnicas, intento decir esto es por esto y por esto y por esto y viene por esto, como los verbos auxiliares son los que ayudan, intento dar explicaciones para que a la gente se les quede. Pero es cierto que tanto la lengua española como la lengua, vamos, y muchísimo más la lengua inglesa, muchas cosas son porque sí. Claro. Y entonces es que te quedas totalmente desarmado, es que es así, es que no por más que yo quiero darte una explicación que te la quiero dar para que a ti se te quede, es que no hay otra manera, es esto va con esto, no ya, hay otra, ya, tú ya, no ya. Lo puedes poner con, porque la pregunta de muchos alumnos es, bueno, ¿y homework no puede ser make your homework? No. ¿Pero por qué no? Si es hacer, bueno, no, pero es que no puede ser, porque es que homework va con tú, y es que eso no hay tu tía. Que ni haciendo las labores de casa de manera creativa es make. Hay que entenderlo, ¿no? No, pasa muchísimo con, bueno, con también lo hemos hablado muchas veces en el programa, con las preposiciones. To worry about, interested in. Es que hay muchos sobre todo adjetivos más preposiciones, que es que va con esa preposición. Claro. Bueno, es que a mí me pega con otra, pero es que en inglés va con esa. Es que no le puedes poner otra porque, y además es, y escribirlo una vez y hacerlo otra vez y hacer una frase que tengas. Yo siempre digo, claro, que para lo he dicho varios programas, para al final que algo se te quede, es escribir una frase que para ti tenga significado. Claro. Y eso se va a conectar con tu red neurológica de los conocimientos que ya posees, y encima para ti, teniendo esa frase significado, se va a quedar contigo muchísimo más tiempo que si la frase te da exactamente igual y te la inventas sin nada. Pero yo creo que los españoles, lo que nos pasa con el tema del inglés es que queremos aprender inglés desde la base del español y no podemos. Nosotros tenemos, es cierto, un idioma muy rico en el que podemos cambiar las expresiones como nos dé la gana y que aún así sigan teniendo algo de sentido, ¿no? Podemos jugar con prácticamente todas las palabras. En el inglés no. El inglés es bastante más cerrado y necesita verbos auxiliares, necesita una serie de cosas, además de que tiene una estructura totalmente diferente a la nuestra. Esto es como los adjetivos y demás que hablábamos el otro día, de que van delante y cada adjetivo que lleva el adjetivo va delante. Y al final, para decir que una rosa es roja, es pequeña, roja, no sé qué, no sé cuánto, que huele muy bien tal, todo eso hay que ponerlo antes de decir rose. Es lo que exactamente. Eso no pasa en nuestro idioma, entonces tenemos que soltar el lastre de nuestro idioma y aprender lo nuevo. Pero ¿sabes lo que pasa? Por eso vuelvo siempre a lo mismo y siempre acabo todos los programas diciendo lo mismo. Cuanto antes se ponga un niño a la lengua inglesa, más flexible su mente se va a hacer. Claro que sí. Porque va a entender que no hay solo una manera de solucionar las cosas. Que no es esta manera. Yo estoy aprendiendo el español y sé que es así. Bueno, pero es que a mí me están enseñando otro idioma que es completamente diferente. Por lo tanto, es que en solución de problemas hay 200 millones de investigaciones sobre que los niños que están expuestos a una segunda lengua, a la hora de resolver problemas matemáticos, son muchísimo más creativos, claro. Y llega exactamente, su mente se abre en otras nuevas puertas y nuevas ventanas que un niño que está expuesto a una sola lengua no lo consigue. Yo creo que es por la capacidad de aceptación, de interpretación y de comprensión. Y luego su mente se hace muchísimo más plástica y muchísimo más flexible. Rocío, nos va a matar Jesús Molina. Muchas gracias. Pues dale muchos besitos. Yo se los doy. Hasta la semana que viene. Have a wonderful week. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Respirar, entre dos. Artesana con nuestro compañero Jesús Molina, que lo vamos a saludar ya. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás, hijo? Hoy con muchos refranes, yo bien, ya el dedo recuperándose, ya está casi bien. Fíjate, así que cuando me hablas de los refranes, hay muchos refranes que de verdad que creo que son nefastos, que no nos ayudan ni nos aportan nada. Ahí, de eso vamos a hablar precisamente. Además hay un refrán que tú y yo sabemos que no nos gusta y lo voy a comentar también. Me parece muy bien. Pues nada, empezamos, ¿no? Venga, vamos. Bueno, el título de hoy es Refranes Populares. En realidad es psicología popular, porque los refranes encierran mucha psicología y pueden ser definidos como dichos populares que aportan un consejo o una moraleja. A mí me gusta llamarlo la psicología de la abuela. Los refranes son las herramientas de nuestras abuelas y mayores para transmitir enseñanzas que nosotros podemos aprovechar. Y uno de los mejores recuerdos que tengo de mi abuela son la cantidad de refranes que me enseñó, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a empezar con no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este me lo repito todos los días cuando intento posponer algo para no caer en la procrastinación, ¿no? Que ya sabemos que es la postergación o de el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo o pereza a afrontarlas. Y otro de los refranes que me han ayudado y que he seguido el ejemplo de mi abuela es el de a quien madruga Dios le ayuda. Y los que me conocen saben que soy bastante madrugador, aunque también sé que tiene un contrapuesto: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y bueno, ya sabemos que los cambios de hora y las estaciones, amanece y anochece más temprano o más tarde, pero a mí me sigue gustando madrugar porque me hace sentir y siento que aprovecho más el día, ¿no? Bueno, podemos encontrar mucha sabiduría acumulada en muchos lugares a nuestro alrededor, y uno de esos rincones donde se acumula conocimiento está en esos refranes populares. Se suele decir que más sabe el demonio por viejo que por demonio, y es que la sabiduría no solamente es cuestión de inteligencia, habilidad o estudios formales. Hay una gran parte de ese aprendizaje que se hace a base de experiencias acumuladas o vividas. Nuestras abuelas podían hablarnos de esto largo y tendido. Las experiencias de vida de nuestros mayores le hacía conocedores de muchas enseñanzas que bien haríamos en escuchar de vez en cuando. Ojalá pudiera seguir escuchando a mi abuela. Los refranes ya sabemos que son esa cápsula de sabiduría expresada de manera ingeniosa. Por lo general son conservadores y se presentan en rima. Y bueno, quizás no sepamos el origen de la palabra refrán, que tiene sus raíces en la época medieval, más concretamente en las canciones. Los trovadores de aquel entonces incluían varios versos y al finalizar cada estrofa de dichas canciones, característica que hoy conocemos como estribillo, y denominaron a esta repetición poética refrán, es decir, refrán. Bueno, son de aplicación práctica en la vida, ya lo sabemos. Por esta razón no acuden a los recursos de la fantasía y están distantes de la solemnidad. En cambio, por lo general recurren a las ironías, las comparaciones, los tonos jocosos y las metáforas para transmitir de manera concreta este saber popular. Y atender a lo que algunos de estos refranes quieren decirnos puede ayudarnos en algunas cuestiones importantes de nuestra vida. Empezaremos por uno que es al mal tiempo buena cara, refrán que nos indica que ante las adversidades debemos tener una actitud positiva. Al mal tiempo un paraguas, decía mi padre. Otro que hay, y vamos a empezar un poquito por los más positivos, ¿no? Dios aprieta pero nos ahoga. La vida nos pone a prueba, pero somos capaces de salir adelante. No hay mal que dure 100 años. Cualquier ni problema cuerpo, se acaba ni cuerpo, solucionando. Ni cuerpo que lo resista, claro. Ni cuerpo que lo resista. Ni, bueno, ya sabemos que con el paso del tiempo se van arreglando las cosas, ¿no? El que espera, desespera. Cuando esperamos algo que no sabemos si ocurrirá, nos ponemos muy nerviosos. No hay mal que por bien no venga. De una forma u otra, siempre hay un aspecto positivo en casi todo, ¿no? Y uno que me encanta, querer es poder, aquel que realmente desea algo lo llega a conseguir. Y bueno, más vale maña que fuerza, porque la inteligencia es superior a la fuerza bruta. Esto nos hará realizar nuestro objetivo. Y poco a poco se anda lejos. Con el tiempo y trabajo llegaremos a cumplir nuestro objetivo. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Hombre, ¿sí? Claro. Cuando cuando algo es positivo, aunque llegase y tardara, siempre es bienvenido, ¿no? Y el que busca, encuentra. Aquel que muestra interés por algo, lo acaba realizando. Y un refrán que ha hecho mucho daño, que yo sé que a ti tampoco te gusta: más vale pájaro en mano que ciento volando. Odio ese refrán. Ey, este refrán tiene una doble cara, algo que también es típico de el refranero. Su contrario sería: quien no arriesga, no gana. Y así las dos decisiones serían válidas, y el comportamiento de los prudentes, pero al mismo tiempo de los valientes. No en vano Aristóteles dijo que en el miedo, atendido como punto de equilibrio, está la virtud. Haz bien y no mires a quién. Realizar actos positivos siempre es lo correcto, indistintamente de quien salga beneficiado. Y uno que me gusta también: quien canta, su mal espanta. Aunque yo desafino, ¿sabes? Y hay tormenta, pero bueno, quien canta, su mal espanta. Mostrarnos felices nos hará más receptivos a la felicidad de los demás. Bueno, uno que... yo, sabes que compara mucho el agua, ¿no? En mi vida, ¿no? A agua que no debe dejarla correr. Lo mejor que puede hacer. Digo que no nos interesa, no debe preocuparnos, ¿verdad, Isra? Totalmente. Del agua mansa, líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Aquel que... ¿Sí, vas a decir, Isra? No, que ese refrán también lo he escuchado mucho. Sí. Aquel que tiene una actitud tranquila y callada puede no ser digno de confianza en ciertas ocasiones. Y uno que es más profundo: caras vemos, corazones no sabemos. Aunque el significado de ese refrán nos podría llevar a la desconfianza y a no fiarnos de las apariencias, quiero rescatar la parte más amable de su enseñanza. Me gusta interpretar este refrán desde la parte que nos dice que no juzguemos a los demás por la primera impresión. Acordarme de que nadie puede ver a simple vista el interior de una persona. Especialmente en el campo de la psicología, no podemos dar por hecho que una persona esté bien solamente porque nos llevamos esa impresión. Como bien dice el refrán, ver su cara no implica saber cómo está su corazón. Y con frecuencia el sufrimiento humano no se escribe en el rostro o puede verse a simple vista. Una persona puede sonreír y parecer alegre, pero sentir una intensa soledad y sufrimiento. Y alguien puede aparentar tener serenidad en calma y estar experimentando una auténtica tormenta de pensamientos y emociones dentro de sí misma. Uno que también decía mucho antiguamente, que era: la ropa sucia se lava en casa, indica que hay confidencias o disputas que se deben quedar en el ámbito donde se han producido. Este refrán se grime porque se tiene la sensación de que fuera de la situación concreta en la que se ha producido la disputa es difícil entender algunos comportamientos. Y uno que me recuerda: vísteme despacio que tengo prisa. Buenísimo. Yo ese lo digo yo muchas veces, ¿eh? Sí, totalmente. Mira, este es otro de los especiales de mi abuela. Cuando me veía vestirme para el colegio con prisa, poniéndome jersey al revés infinidad de veces. Y por norma las prisas no nos vuelven más hábiles o precisos. Pasamos gran parte del tiempo pensando en todo lo que tenemos que hacer y casi sin prestar atención a lo que estamos haciendo en ese momento. Mientras desayunamos, estamos pensando en qué vamos a comer, trabajamos, pensamos qué haremos después, y algunas veces cuando la jornada laboral se termina, seguimos pensando en el trabajo que todavía tenemos pendiente. Cuando hablamos de nuestro bienestar emocional, hay que tener muy presente esta enseñanza: hacer las cosas despacio, con tiempo, centrándonos en aquello que hacemos, nos ayuda a sentirnos mejor. Una de las herramientas que utilizamos en psicología para aplicar este refrán es el mindfulness o atención plena, ¿no? Tomar conciencia de las sensaciones y vivencias que estamos experimentando aquí y ahora nos ayuda a ir más despacio, a fijarnos en los detalles y a mantener la calma en los momentos de tormenta, ¿no? Otro que también es muy conocido es: ande yo caliente, ríase la gente. Ya nos lo decía Luis de Góngora en su poema llamado Ande yo caliente, en el que con mucha elegancia criticó el lujo y la orientación de su época. También hacía referencia a él Miguel de Cervantes en su famoso Don Quijote de la Mancha, donde nombra este antiguo refrán en una conversación que mantiene con Sanchita, con su madre, ¿no? Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ande yo caliente y ríase la gente. digo bien, madre mía. Significado, pues se dice que cuando uno prefiere su gusto o comodidad a someterse a la opinión de los demás o a los convencionalismos sociales, también se emplea para recomendar actuar rectamente y de acuerdo con la propia conciencia, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Y desde hace años esta enseñanza y reflexión ha ido pasando de generación a generación. De vez en cuando hace falta rescatarlo y preguntarnos a nosotros mismos si estamos siguiendo nuestros criterios o, por el contrario, nos estamos moviendo la opinión ajena. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer o decir algo solamente por lo que pensarán los demás? Y hacernos esta pregunta y ser conscientes de su respuesta nos ayudará a valorar si hay momentos en los que merece la pena pasar frío para que el otro no se ría, o por el contrario, si prefiere estar caliente conviviendo con la risa del de al lado. Bueno, más vale prevenir que curar, ¿eh? Si yo hubiera prevenido, no me hubiera pasado los dedos. Claro. Bueno, también podríamos aplicar aquí aquel refrán que dice: mujer precavida vale por dos, ¿no? Prevenir y cuidar de nuestra salud física cuando nos encontramos bien nos ayudará a que sigamos encontrándonos mejor. Y una vez que aparezca la enfermedad, el haber mantenido buenos hábitos puede hacer que el impacto de este sea menor. Y muy similar a este refrán, dice también que más vale prevenir que lamentar. Tomar precauciones es una forma inteligente de evitar males mayores. Y bueno, aquí hay uno que llama mucho la atención también. Dime de qué presume y te diré qué ganas. Esto es un complejo de inferioridad y de superioridad. Este refrán refleja que cuando una persona constantemente presume de forma exagerada alguna cosa, algún bien o alguien, o algún aspecto específico que posee, ¿no? Que le falta, es porque realmente no lo tiene, desea tenerlo. Con este acto lo que pretende es tapar ante los demás y ante sí mismo el hecho de que algo no se tiene y que se necesita. Asimismo, y acorde al sentido del refrán, cuando se presume de algo, existe una necesidad de compensar esa falta que se tiene y de ocultar a los demás que dicha falta existe. Bueno, es una manera clara de cómo tapar las inseguridades y debilidades de esa persona, ¿no? Bueno, otro que hay que también es muy conocido, lo hemos contado algunas veces: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, es un mecanismo de defensa de la negación, ¿no? El refrán en cuestión propone que es una forma de evadir los problemas, las situaciones y eventos desagradables. Y todo aquello que resulte molesto, dañino, es simplemente hacer como si no existiesen, como si no estuviesen ahí. Y esta ceguera selectiva es una forma de defenderse y de evitar el malestar que conllevan algunos eventos de la vida, las relaciones con las personas, los problemas cotidianos, la relación con uno mismo, etcétera, etcétera. Es una forma de no ver aquello que no se desea ver, no por el hecho de no poder verlo, sino por el hecho de no querer verlo. Y el hábito no hace monje. Nuestra forma de vestir o nuestra apariencia, perdón, no representa quién somos realmente. Otro que, bueno, quería fama y ponte a dormir, ¿no? Hace referencia a que si en una ocasión hemos actuado de una forma, la sociedad creerá que actuaremos siempre de la misma manera. El que no la debe, no la teme. ¿Quién no ha realizado algo incorrecto y no tiene por qué tener miedo de ninguna más reprimenda, ¿no? Cada ladrón juzga por su condición. Y se refiere que aquel que realiza malas artes piensa que los demás también las llevaremos a cabo y emite su juicio en base a la escala de valores que perversa que pueda tener, ¿no? Y bueno, este es de tonto, ¿no? Más de mucho consuelo de tonto. Situación nefasta a nivel mundial. Nos hemos creído que esto lo hemos ocasionado todos por igual, que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que el estado del bienestar ha sido igual para todos. ¿Quiénes han sido los tontos y quiénes han sido los listos, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Y esto se refiere a aquellos que hablan mucho sobre sus acciones venideras, pero nunca las realizan. Ese es como el del perro ladrador, ¿no? Exactamente, perro ladrador, poco mordedor. Oye, y uno que me que puede hacer mucho daño, de tal palo tal astilla, cuando se habla mal de esta persona, ¿no? Es un refrán que nos habla de la similitud entre los familiares, padre e hijo, madre e hija, en fin, es una especie de efecto Pigmalión, ¿no? Porque nos puede marcar por de por vida. Si va con mal sentido, a lo mejor puede ir con buen sentido, de tal palo tal astilla, ¿no? Porque es para bien, pero cuando es para mal, esto puede ocasionar efecto Pigmalión, ¿no? Bueno, uno que se dice también mucho, se dice pecado, pero no el pecador, ¿no? Yo a lo mejor puedo contar una anécdota de alguien, pero no contar de que lo ha realizado, ¿no? Llámame cotilla, cuando... pero es que cuando me dicen se dice el pecado, pero no el pecador, me da muchísimo coraje. Es como, te voy a contar la historia, pero no te voy a contar quién me ha contado. Pero no te voy a contar, bueno, porque te entra la duda de quién será, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando se habla de alguna cosa mal hecha, pero no se quiere decir el autor, ¿no? Por no dejarlo en mal lugar. Y o bien hecha, a lo mejor también, pero bueno, normalmente cuando es bien hecha siempre se dice, ¿eh? Porque ahora los pecadillos es mejor hacer secretos de confesión. Tú sabes que en psicología eso lo tenemos que llevar muy a cabo, ¿no? El secreto de confesión. Bueno, también hay uno que dice que a falta de pan buenas son tortas. Pues como la cosa está como está, te conformas y punto. Y si no, ya veremos. Y luego nos toca a los psicólogos convencer a la gente de que esto es normal, lo de tomar tortas. Y la cara B de este refrán es que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. No creo que necesitéis mucho ejemplo porque lo tenemos todos los días, ¿no? Está claro. Mira, la avaricia rompe el saco. Ser demasiado codicioso nos puede llevar a perder todo lo que logramos. Y quien se pica os come, esto es muy popular también. Aquel que se muestra enojado por algo es señal de que aquella cuestión le es de importancia. Después están los cobardes, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano. Este refrán nos hace referencia a aquellas personas que no son conscientes de sus malos actos o bien que actúan de forma miserable y después disimulan para no ser pillado. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ese también. Aquello, ese también, ¿verdad? Ese es Estela Marinera, ¿eh? Sí. Aquello de lo que no somos conscientes no puede hacernos daño emocional, dice también, ¿no? Pero bueno, hay quien se hace el ciego, ¿sabes? Claro. Bueno, piensa mal y acertará, ¿eh? Ponerse en lo peor, la situación nos hace estar preparados para todo lo que pueda ocurrir. Y desgraciadamente es fácil que esa hipótesis sea la que acabe ocurriendo. Ya sabemos que lo que piensa lo atrae, ¿no? También hay en psicología hay una actitud que podemos ponerlo en el peor de los sitios, en el peor de los lugares, para darnos cuenta que no era tan grave nuestro problema, ¿no? Pero bueno, piénsame y aceptará, para mí siempre es atraer lo negativo, ¿no? Del árbol caído todo hace leña. Cuando alguien comete un error o es derrotado es cuando la gente aprovecha para malmeter, ¿no? Y para muestra un botón, se refiere a que con un pequeño ejemplo de algo podemos llegar a imaginarnos el resto. Otro que también es lo barato sale caro. Aquello por lo que a veces pagamos poco dinero puede tener problemas que a la larga nos traiga un desembolso mayor, ¿no? Puede salir mal la cosa. Mi padre decía un refrán que también hace alusión a esto, que la bolsa del miserable viene el demonio y la abre. Y uno que está muy de moda y que lo vemos todos los días, que seguimos los borregos, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? El fan que hace referencia a aquellos que se dejan llevar por los demás. Y se puede llevar el caballo al río, pero no se le puede obligar a tomar agua. Hace referencia a que podemos dar nuestro consejo a un amigo, a un allegado, a un familiar, pero depende de este seguirlo o no. El que se excusa, ¿no? Muy parecido a otro que hemos dicho anteriormente. Aquel que da explicaciones sin aparente necesidad suele ser porque realmente necesita darla. Sandán con gusto no pica, pero mortifica, decía mi abuela. Un mal que es aceptado de buen grado no nos causa molestia. Y ya digo, mi abuela decía, bueno, pero mortifica, ¿sabes? En casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Nos habla de que no debemos dar nada por sentado, por muy evidente que parezca, sobre todo si se refiere a una persona que realice cierto oficio, no tiene por qué realizarlo en su propio hogar. Y preguntando se llega a Roma, ¿no? Pedir ayuda cuando no sabemos algo nos dará instrumentos para alcanzar nuestro objetivo. Jesús, y no, como veo que vamos a poquito tiempo ya, me voy a saltar los refranes populares europeos y me voy a los últimos que tenía. La suerte, este horno de Suecia concretamente, la suerte nunca da, solo presta. Y esto es, esta es la diferencia entre la buena suerte y la suerte, ¿no? Bueno, para terminar con los refranes, diría que la excepción hace la regla. Siempre que algo sucede una y otra vez, en algún momento tiene que pasar de forma diferente. Y del dicho al hecho hay un buen trecho. Algunas personas me recuerdan a la película de la que de repente aparece el genio que le concede tres deseos y recuerda qué forma adoptada el genio, el humo. Y desde que desde que dijeron que crearemos 3 millones de empleos, hasta vamos a subir el impuesto a los ricos y bajar a los pobres, al fin y al cabo los refranes recogen la cultura popular y claro, la psicología pretende comprender a las personas. Decir refranes es decir verdades y nos indica que dentro de los refranes hay un pozo de sabiduría, tal como estamos comprobando en el artículo, en el programa que estamos haciendo, ¿no? Mañana será otro día y el día de mañana puede ser mejor. Debemos ser positivos. Y el próximo lunes será otro programa de Mente Sana. Dale. Y ahora nos vamos al cuento. Te doy un minuto para el cuento, ¿eh? ¿Cuánto? Un minuto, como mucho. Es cortito, no hay problema. Dale rápido. Dale, Jesús. Bueno, vamos a hablar de la posada, de una posada, el cuento de la posada. El cuento está incluido en el libro de La oración de la rana, de Antonio de Melo. Hace mucho tiempo había una posada llamada La Estrella de Plata. El posadero, a pesar de que hacía cuanto podía por atraer a la clientela, forzándose en hacer la posada confortable, atender cordialmente a los clientes y cobrar unos precios razonables, se las veía y se las deseaba para alcanzar el dinero. Desesperado acudió a consultar a un sabio. El sabio, tras escuchar sus lamentos, le dijo: es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de la posada. Imposible, dijo el posadero, se ha llamado la Estrella de Plata durante generaciones y así la conocen en todo el país. No, replicó el sabio enérgicamente, a partir de ahora debes llamarla las 5 campanas. Colgar 6 campanas sobre la entrada. 6 campanas, eso es absurdo. ¿Para qué va a servir? Inténtalo y lo verás, le respondió el sabio sonriendo. El posadero hizo lo que se le había dicho. Y sucedió lo siguiente: todo el viajero que pasaba por delante de la posada entraba en ella para advertir al posadero acerca del error, creyendo que nadie hasta entonces habría reparado en ello. Una vez dentro, quedaba tan impresionado por la cordialidad del servicio que se alojaba en la posada, con lo que el posadero llegó a amasar la fortuna que durante tanto tiempo había buscado en vano. Hay pocas cosas que satisfagan más nuestro ego, el de corregir los errores de los demás. Y al posadero podemos aplicarle este refrán: quien no arriesga, no gana. Y colorín colorado, te cuento, se ha acabado. Hasta la semana que viene, Jesús, gracias. Hasta la semana que viene, un abrazo. No tenemos tiempo para más. Muchos besitos, te espero mañana en la edición de martes de Helves en la Onda. Tú quédate con nosotros aquí en 88.6 FM y por supuesto a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Nos vamos, te espero mañana aquí en Helves en la Onda. Hasta mañana.